Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se presenta la obra Jajarabe de la Alegría, protagonizada por niños diagnosticados con cáncer en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. El evento es organizado por la Fundación Cecilia Rivadeneira, que es un referente del país en el cuidado de niños que padecen cáncer y sus familias. La Fundación promueve espacios de inclusión social y el evento cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Internacionales. Buenos Aires. La miniserie televisiva Capañán, Desandando el Camino, que recorre el tramo argentino del Camino Real de los Incas, que unía al Tahuantinsuyo, atravesando seis países, estrenó este miércoles en la televisión pública y el canal Encuentro de Argentina. La serie es dirigida por el músico y productor, ganador de dos premios Oscar, Gustavo Santaolalla. La producción está dividida en cuatro capítulos de media hora, en los que se descubre imágenes insospechadas del país, atravesando poblados y zonas de Mendoza, San Juan, Rioja, Cajamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. De estos lugares se muestran sus comidas, quehaceres, oficios y reflexiones de distintos pobladores. El Camino Real de los Incas conectaba todo el Tahuantinsuyo, atravesando territorios de lo que ahora es Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Colombia y Ecuador. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.